Radio Pachajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Radio Castajibal, Radio Emancipación. El día de hoy tenemos un programa especial, el cuarto programa que realizamos con integrantes de Plataforma Urbana para dar a conocer las temáticas y el trabajo que ellos realizan en la región metropolitana del Departamento de Guatemala. El día de hoy nuestro programa está enfocado al tema de la producción social de vivienda y hábitat. Es el segundo programa que realizamos en torno a esta temática y les queremos dar entonces la bienvenida a nuestros invitados. Ellos son Edgar Álvarez de Serjus, Laura Peralta también de Serjus y Norma Roldán de Plataforma Urbana. Bienvenidas y bienvenidos a este cuarto programa que realizamos en alianza con Plataforma Urbana. Buenos días. Para nosotros como Serjus, parte de Plataforma Urbana, pues es un placer nuevamente estar en este cuarto programa y poder compartir con ustedes el trabajo que estamos realizando en la región metropolitana. El trabajo que estamos realizando, buenos días, perdón, soy Norma Roldán. Buenos días, mucho gusto. El trabajo que estamos realizando por el momento es el de conformar grupos gestores de vivienda para lograr obtener un subsidio por medio de FOPAVI para las personas necesitadas de nuestro país. Y la verdad es que es una tarea difícil, pero estamos en eso. Ahorita estamos, al menos en mi grupo gestor de vivienda, que está se llama Unión y Esfuerzo de la Zona 7, de la colonia Mario Julio Salazar. Vamos por la etapa de solo esperar que nos dicen en FOPAVI para ver si ya nos pueden dar el subsidio o no, pero esa es la etapa más difícil, ¿verdad? Porque la verdad es que nos tienen en espera, que esperemos primero en enero, que esperáramos a julio. En julio ya nos dijeron que no hay director, que muchos problemas ahí que tenemos para obtener subsidio, pero en la espera estamos en la lucha y presionando para ver qué nos resuelven. Sí, hay que trabajar mucho. Sí. Buenos días a todas y todas, soy Edgar. Vamos a compartir información de lo que significa producción social de vivienda y hábitat, a la vez de hacer algunas reflexiones alrededor del tema de la ley de vivienda que se aprueba en el año 2012 y que es como la herramienta legal con la que cuentan los guatemaltecos para acceder a una vivienda digna. Sí, en el programa anterior, ¿verdad?, se hablaba un poco, o más el enfoque fue sobre el tema de la aprobación de la ley de vivienda y cómo a partir de esa aprobación nacen los grupos gestores de vivienda, que ya lo mencionaba la compañera Norma, es el que busca, ¿verdad?, de alguna forma que las personas, las familias, las mujeres accedan a vivienda, a mejoras, a terrenos, a toda esta cuestión para tener una vivienda digna. En ese programa también pues hablábamos más en ese sentido, ¿verdad? Pero recientemente hemos sabido de que ustedes han viajado a la Ciudad de México a un encuentro latinoamericano de producción social de vivienda y hábitat, entendiendo entonces esta problemática en cuanto a la vivienda no es únicamente en Guatemala. Ya la vez pasada nos contaban los compañeros que vinieron las condiciones precarias, ¿verdad?, que hay regularmente en las comunidades en las que ustedes trabajan como Plataforma Urbana. Pero ahora que ustedes van a México, pues entendemos que fue un encuentro latinoamericano. Entonces, que hay como el problema abarca, ¿verdad?, toda América Latina, todas estas condiciones precarias de vida en las que viven las comunidades y los pueblos. Y entonces quisiéramos enfocarnos un poco más en eso, que nos cuenten y que para iniciar les pudieran ustedes explicar a la gente que nos escucha qué es el tema o a qué se refiere la producción social de vivienda y hábitat. Regularmente uno está acostumbrado a escuchar, bueno, tengo una casa y vivo, ¿verdad?, sin ahondar en las condiciones o cómo debería de ser, ¿verdad? Entonces nos gustaría que nos compartieran a las personas que nos escuchan qué es la producción social de vivienda y hábitat. Yo tal vez antes de eso quería como hacer énfasis que con lo que tú ya decías del programa anterior, cuando hablábamos de toda la aprobación del decreto 09-2012, decir que dentro de esta nueva ley hay un capítulo en donde efectivamente se habla de la producción social de vivienda, ¿verdad? Y que eso significa que queda en el marco de la ley el que podamos también ya ahorita en la práctica o en la ejecución de la ley, en su plan operativo, poder dinamizar todo lo que tiene que ver con la producción social. Y ante eso es que pues empezamos a ubicar como plataforma urbana una mayor articulación a nivel latinoamericano con otras experiencias que han ido avanzando otros países, ¿verdad? Sabemos que en Guatemala han habido algunas propuestas desde las cooperativas autogestionarias, sin embargo, en plataforma urbana, como ya lo decía Norma, también queremos ver cómo llevar a la práctica esa producción social de vivienda y hábitat desde los grupos que hemos estado conformando. Yo tal vez quería hacer énfasis que hemos tomado como marco y como referencia al compañero Enrique Ortiz Flores, quien ha sido el que ya nos ha documentado con mayor bibliografía y que es un compañero mexicano que ha trabajado todo el tema de investigación sobre la producción social de vivienda y hábitat, y que él en un momento en su libro sobre la producción social plantea como en síntesis que esta producción social tiene que ver con vivienda, sí, con vivienda y con diferentes componentes habitacionales, pero también tiene que ver con la organización, que es algo como vital o importante dentro de esta producción, y que tiene que ver con que esa organización es la que luego va a generar esos procesos de urbanización o de viviendas, y que va a beneficiar ya sea familias a lo individual en sus diferentes dinámicas, tanto familias en lo individual como a grupos organizados, cooperativas, asociaciones o diversos grupos. En este caso, nosotros como plataforma urbana lo vemos desde los grupos gestores de vivienda, que va a beneficiar a familias, tanto en lo individual como a grupos. Y por último, que tiene que ver con la autoproducción individual o colectiva de esa vivienda, porque las familias van a ser parte de ese proceso de producción, van a ser esos entes que van a generar cambios en su comunidad, logrando mejoramiento en sus viviendas, obteniendo viviendas o también llevando a diferentes infraestructuras el proceso comunal. Entonces me parece que lo vital de la producción social de vivienda tiene que ver con esa vivienda elaborada desde la organización de las familias en beneficio de esas familias. Entonces, así como en palabras más sencillas, ¿verdad? La producción social se refiere más a ese sentido de comunidad, de que las personas se unan, trabajen, en este caso los grupos gestores de vivienda, por mejorar sus condiciones de vida. Más allá de que yo con mi familia voy y busco un lugar que me ofrezca las mejores condiciones para vivir y acceda a él, ¿verdad? Independientemente bajo cualquier condición ante el banco, préstamos y todo eso, es una cuestión más individual. Pero entonces la producción social de vivienda es una cuestión más colectiva. Sí, realmente la parte de la organización es lo fundamental. Es como la parte motor del trabajo que se hace con el tema de la producción social de vivienda. La otra parte muy importante es que se aleja del carácter industrializado, como se concibe la vivienda actualmente, que solo podemos realizar o construir nuestra casa alrededor si compramos los materiales en alguna constructora. Pero esto nos acerca a la organización, a la comunidad, los materiales, parte de la búsqueda de los materiales y para que sea accesible a la organización es que se buscan los materiales que están alrededor de su espacio físico. Se aprovechan los recursos naturales que están a su alrededor para la producción y la construcción de su casa. Ahora bien, no es solo su casa, sino es todo su entorno social. O sea, es la comunidad, son las áreas verdes, las escuelas, los drenajes, el agua potable, en esa concepción de la producción social de vivienda. Por eso es asertivo sobre el tema de va más allá de la concepción industrial del acceso a la vivienda, sino que pasa a lo social y la organización. Eso es lo fundamental. De ahí es un poco entonces donde viene la cuestión del hábitat, ¿verdad? El entorno. En el programa anterior sí lo mencionaba una compañera de cómo también es dentro de la comunidad, dentro del espacio donde se va a vivir, también hay parques, ¿verdad? Están los parques, si es posible un centro de salud, un salón comunal, área recreativa y todo eso, ¿verdad? Cómo para mantener esa armonía, no solo dentro de mi casa, sino cabalmente, como lo menciona el compañero, con la parte del entorno. No sé si quieren agregar algo más en cuanto a la concepción, ¿verdad? Para que la gente le quede como claro, ¿verdad? Y también de alguna manera trate de romper esa concepción individualista de esta es mi casa y yo la hago como yo quiero y no me importa lo que pase afuera si yo tengo acá mi espacio, ¿verdad? Tal vez para complementar, para los centros urbanos, o sea, las ciudades, o sea, por eso es como la producción social de vivienda, se extiende, o sea, no es solo su comunidad, sino son las comunidades. Para las ciudades en los cascos urbanos también tiene que ver el tema del acceso al transporte público, como a otro tipo de servicios que les facilite y que no lo de cierta forma no los estrese vivir en la ciudad. Entonces sí pasa por lo comunitario, pero se extiende al espacio de la ciudad. Y cuando no hay políticas claras para ir resolviendo como las otras demandas en servicios de la población, es ahí donde se tiene que hacer como énfasis de la necesidad de construir producción social de vivienda, de construir organización. Y la importancia de crear espacios comunes de encuentro, porque en los centros urbanos no existen. Ya sea anteriormente en las áreas rurales era alrededor de una pila, donde se lavaba ropa y ahí se encontraban o en el área de mercado, pero actualmente todo mundo es desconocido en las ciudades. Entonces, algo muy fundamental es encontrar ese espacio místico del sentido comunidad y puntos de encuentro. Entonces, eso es lo sustancial en la producción social de vivienda. No hay espacios de reunión y los pocos espacios están bajo llave, los parques. Bueno, entonces, vamos a seguir hablando, ¿verdad?, de este tema. Y que también pues nos cuenten su experiencia y lo que vivieron en ese encuentro latinoamericano de producción social de vivienda y hábitat en México. Pero para ya que entremos a ese tema, vamos a ir con una canción y como lo mencionaba el compañero, hay una serie de demandas que la gente está por exigir y ante eso nos vamos a ir con una canción que se llama Una demanda de Alica. Una demanda para encontrar la verdad, una demanda, ajá, yo, una demanda, Alica haciendo ahora una demanda para encontrar la verdad, una demanda. Y entiendan de una vez todos los gobernantes que van a ser juzgados, ya no se reirá el farsante. Antes íbamos por cualquier parte, pero ahora mira, míranos cómo vamos para adelante, levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey, Haile Selassie, para no inclinarnos ante ningún gobierno. Oyaya, guíanos por el camino eterno al infierno, van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular. Los policías que los miran mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando, corrompiendo tanta pureza, matando y asesinando. Babilón, y radio y digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase a reflexionar, el mal es astuto y el engaño es su peor arma, la cabeza del que revela la verdad tiene un precio y alguna demanda, una demanda, por Bob Marley que reveló una demanda, por Peter Tosh que enseñó una demanda, una demanda. Haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda, una demanda, porque este sistema no cura al enfermo, ni cuida a los niños, ni cuida al anciano, por eso demando, lloro, cuando me acuerdo de Zion, Zion, y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos, en donde había valores como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad, mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura con literatura y la tierra con toda su basura. Y vamos gente, póngase la tierra a usar. Vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento? Encontrar la verdad, una demanda, ajá, yo, una demanda, una demanda, una demanda, aplica siendo hoy una demanda, para encontrar la verdad, una demanda, una demanda, una demanda, una demanda. Viva el ejército del Jah Rastafari, poderosos guerreros. Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Continuamos con nuestra programación de hoy, en nuestro cuarto programa con Plataforma Urbana, donde estamos hablando sobre la producción social de vivienda y hábitat. Ellos, Edgar, Laura, Norma, quienes nos acompañan el día de hoy, estuvieron visitando el vecino país de México para participar en el Encuentro Latinoamericano de Producción Social de Vivienda y Hábitat. Y en función de eso, pues quisiéramos que hoy, ¿verdad?, nos compartan cuál fue la experiencia que ustedes vivieron en ese encuentro latinoamericano, cuántos días fueron, los participantes, los objetivos, cuáles son los aprendizajes que ustedes pudieron recoger en cuanto a este tema de vivienda y hábitat. Bueno, pues nuestra experiencia en México fue muy bonita, porque pudimos ver que es un país parecido al de nosotros, solo que mucho más grande, ¿verdad? Los participantes fueron las organizaciones a nivel latinoamericano, SERJUS, Plataforma Urbana, Fundasal, COSEAVIS, Asociación de Vivienda Virgen del Carmen del Quinto Piso, Cooperativas Mexicanas, COVICOM de Bolivia, Comunal Taller de Arquitectura México y Colombia, Hábitat de Argentina. Participantes de Guatemala fuimos 3 personas, Norma Roldán, Laura Peralta y Edgar Álvarez. Los días fueron el 11, 12 y 13 de julio de este año. Bueno, el encuentro es promovido por la Coalición Internacional del Hábitat, que es como donde se convergen todas estas organizaciones que trabajan en Latinoamérica. Una expresión que escuchábamos en el evento era que casi el 90% de los países latinoamericanos estaban representados, que había que fortalecer todavía ahí algún trabajo para llegar a la totalidad de los países que se involucraran en esta coalición internacional por el hábitat, ¿verdad? Es una ¿Plataforma Urbana forma parte de esta coalición o solamente fueron invitados? Solamente fuimos invitados, ya que como Serjus hemos tenido años anteriores una relación, más que todo una comunicación por correo en diferentes temas, ¿verdad? Pero no es que somos parte de la coalición. Sin embargo, entiendo que este era el segundo encuentro. El año pasado ya se había hecho un primer encuentro y se van a seguir haciendo encuentros porque ya se quedó consolidado el grupo, se llama el Grupo Latinoamericano de Producción Social de Vivienda y Hábitat. Entonces, que cada año, el primer año se empezó conociendo a las organizaciones y empezando a trabajar las estrategias como grupo. Y ya este año, pues, se afinan las estrategias, pero también, sobre todo, por lo de Hábitat 3, rumbo a Quito. Entonces, se está definiendo que como grupo, el grupo ya conformado es el que va a hacer también sus peticiones en relación a Quito, a Hábitat 2003. Entendemos entonces que participaron varios representantes de países de Latinoamérica, Bolivia, mencionaban, Perú, Argentina. ¿Nos podrían compartir, verdad? Entendemos que hubo diálogo, amistad ahí con las personas, que nos pudieran compartir cuál es la situación en lo poco que compartieron o mucho que compartieron con ellos, cuál es la situación de vivienda que se vive en estos otros países. Bueno, pues sí compartimos con las compañeras, más que todo las de Argentina. Son personas que están conformadas en sus países por cooperativas. Entonces, al menos nos dimos cuenta que es algo diferente a lo que nosotros trabajamos aquí, ¿verdad? Por la forma en que aquí somos un poco individualistas y no tenemos ese concepto de trabajar en cooperativas, porque según yo estaba entendiendo, trabajar o conseguir algún beneficio por medio de una cooperativa, el terreno como que se divide en todas las familias y todas son dueñas de esa extensión de tierra, ¿verdad? Entonces uno no prácticamente vive ahí hasta el día en que fallezca, pero no es dueño de un pedacito, sino es parte de, como que es dueño de todo, ¿verdad? Entonces, aquí no existe esa cultura de vivir así, ¿verdad? Cada quien quiere su pedacito. Sí, su título. Ya, considero que son formas organizativas, o sea, desde asociaciones, cooperativas, aquí están conformados por grupos de autogestión de vivienda. El sentido central es la organización. Preguntabas un poco la experiencia Bolivia y Perú, ahí están conformados por cooperativas y asociaciones. Parte de su problemática el problema central era como la vivienda, pero también había otros problemas alrededor. Y lo expresaban, era el tema de la defensa del territorio. Estaban en medio de grandes megaproyectos en función de centros comerciales, líneas de terrestres, de transporte, y entonces la lucha de ellos iba como más allá de la vivienda, sino que también del territorio. A partir de su proceso organizativo y sus demandas ante el Estado, les van resolviendo poco a poco, logran como constituirse como cooperativa y resuelven su problemática de tierra. Como un ejemplo, pero la parte fundamental ha sido la organización. Como también las políticas y quien me antecedió hablaba de Hábitat 3. Pues esto hacen revisión de políticas a nivel internacional cada 20 años. Para este año corresponde Ecuador. Y entonces desde el mecanismo de las Naciones Unidas se sientan a revisar todas esas políticas a nivel internacional del tema de Hábitat. Se prevé que la intención es sacar el concepto de la producción social de hábitat porque sale del marco industrial de acceso a la vivienda. Hay muchos retos en ese trabajo porque hay un gran avance el reconocimiento del concepto que es producción social de vivienda y hábitat. Que también estas políticas, al aprobarlos desde el mecanismo de las Naciones Unidas, inciden en las políticas públicas de los países. Y entonces es un poco difícil como comparar las políticas y las formas de acceder a la vivienda en cada país porque son situaciones distintas. Lo que sí se tiene claro es que todos mantienen problemas para el acceso a la vivienda y es un déficit grandísimo a nivel latinoamericano en tema de vivienda. Entonces cada uno en su forma, buscando sus mecanismos de acceso a la vivienda. Dentro de las experiencias, pues realmente creemos, por lo que escuchamos, es que Brasil como estado, cuando estaba la vicepresidenta Dilma, tenía una política pública en tema de vivienda muy asertiva. Y entonces estaba tal vez no cumpliendo en la totalidad de su demanda, pero que tenía una política estatal real de facilitar el tema de vivienda para los brasileños. Llega el actual gobierno e inmediatamente, menos de 24 horas, esa es la postura que nos dieron a conocer, comienza a retrotraer todo el impulso de esas políticas públicas. Entonces, en sí, en Latinoamérica, el problema es que las políticas públicas y los estados siempre buscan mecanismos de bloquear para facilitar el tema de la vivienda. Ese es como el punto central y lo que nos une en la demanda por una vivienda digna. Es como la cuestión de falta de voluntad política, ¿verdad? El programa anterior también mencionaban de cómo han habido ofrecimientos, ¿verdad? De hacer viviendas, de mejoras a partir de la aprobación de la ley en el 2012, pero pues que lamentablemente no se cumplen, ¿verdad? Entonces, ante eso surge la necesidad de organizarse y ya de, como mencionaban ustedes, crear sus propios grupos gestores de vivienda, todo esto para ir solventando esta problemática. Otra de las cosas que nos gustaría que nos compartan de este encuentro latinoamericano en el que participaron es como los aprendizajes, qué fue lo que se trajeron ustedes, ¿verdad? Para en cuanto al tema de la producción social de vivienda. A mí me parece que dentro de los aprendizajes, en esta actividad estuvo presente el compañero Enrique Ortiz y él manifestaba que este proceso que se ha llevado a nivel latinoamericano ha detectado varios casos, ¿verdad? Varios casos y diferentes según el contexto. Pero él también planteaba que ya no tenía que ver solo con la vivienda, sino que la vivienda y la defensa del territorio, ¿verdad? Pero además él decía que era necesario hacer el análisis de cuál es la correlación de fuerzas que se dan en ese contexto. Porque él planteaba que si se hacían las cosas desarticuladas, era difícil el que pudiéramos llegar a una propuesta común y que esa era la idea de generar ese grupo o ese encuentro para fortalecerla y articular propuestas, ¿verdad? Propuestas desde los, incluso también afianzar relaciones entre las diversas organizaciones. Él también decía que lo vital o el pilar fundamental era fortalecer el proceso de la comunidad como sujetos de desarrollo y la organización y la creación de la autonomía, ¿verdad? Entonces me parece que él hacía énfasis en la parte que nosotros también como plataforma hemos discutido que tiene que ver con la reconstitución de las comunidades. Entonces ya como experiencias creo que eran diversas y también veíamos como diversas posiciones en relación a los gobiernos, ¿verdad? También a los gobiernos que claro no son los ideales, pero sí han generado vivienda para las comunidades, a diferencia de nuestro país, ¿verdad? Que no tenemos ni siquiera el acceso al financiamiento a partir del proceso de subsidio que estamos gestionando por diferentes problemas, desde lo de la corrupción hasta los procesos de pérdida de papelería o hasta el proceso de que no toman en cuenta las propuestas de las comunidades. Entonces sí veíamos, claro, son diferentes contextos, pero sí veíamos cosas que podíamos incluir dentro del trabajo que ya hacíamos. Y creo que algo que a mí me queda a lo individual, pero también como parte de Serjus, era el trabajo que han hecho estos otros países en relación a retomar sus principios y valores, ¿verdad? Sobre todo, luego les vamos a comentar un caso donde pudimos estar en México, una experiencia en concreto en donde se retomaban los principios y valores del sentido de la comunidad. que es lo que siento que nos hace falta todavía, trabajar, aunque hay avances, nos falta trabajar aquí en el trabajo que hacemos como plataforma urbana. Tenemos esa concepción, ¿verdad?, como mencionaba Norma, individualizada, de qué es una vivienda, ¿verdad?, de qué es mi casa, es mi espacio, mi pedazo, ¿verdad?, ahí yo convivo, hago y deshago, pero que también tiene implicaciones hacia afuera. Sobre todo con esto que menciona la compañera Laura, en cuanto a la necesidad de sí acceder a vivienda digna y saludable, pero también defender el territorio, ¿verdad? Porque a veces podemos ver en videos que circulan en internet, ¿verdad?, cómo hay esa diferenciación de una calle a otra, o bien a través de un muro, ¿verdad? La diferencia entre la precariedad, el hacinamiento, los asentamientos, y a la par un gran centro comercial, una colonia de estrato alto, casas de lujo, pero también acá en Guatemala hay experiencias o hay lugares donde las personas viven en medio de cultivo de caña, de cultivo de palma, y que puedan tener la casa más bonita, pero si esa agroindustria les está robando el agua, de nada les sirve tener pues 3 baños en la casa, ¿no? Entonces es como ir buscando ese equilibrio entre las comunidades, la producción social de vivienda, y también luchar en contra de estos megaproyectos que vienen a destruir la madre tierra. Mencionabas lo de la experiencia concreta que habían vivido, ¿verdad?, en cuanto a la producción social de vivienda. Entonces nos gustaría que nos compartieran esa experiencia, ¿verdad?, para que la gente se haga una idea de cómo sí es posible hacer algunas cosas y luchar por tener una vivienda digna y saludable. Bueno, la experiencia que unos vendedores de la economía informal se conformaron en una, no, perdón, había una, hay una, un proyecto ahí en la zona rosa de México. Entonces estas personas antes vivían en la calle, eran vendedores informales, entonces ellos no tenían dónde vivir. Y se iban a quedar en las noches, alguien les dio permiso para irse a quedar en un predio, le llaman ellos, nosotros le llamamos aquí un terreno, ¿verdad? Entonces ellos en esa zona rosa empezaron a irse a dormir, y poco a poco se iban agregando más personas y más personas. Como le cuento, eran personas que vendían así durante el día, chicles, dulces, porque ellos mismos nos lo compartieron a nosotros. Entonces, al ya estar, a ver presencia de varias personas ahí, empezaron a organizarse, que eso era, retomando lo que Laura decía, es muy importante, ¿verdad? Y nos quedó de experiencia a nosotros de ahí, que la gente es bien organizada, bien, bien unida y bien organizada. Entonces, a partir de eso, ellos lograron conseguir que se les vendiera ese terreno. Por supuesto que para esto pasaron varios años. Entonces lograron obtener ese terreno que les costó 4 millones, nos contaron ellos a nosotros. Después se siguieron organizando y lograron conformarse en cooperativa y lograron construir unos apartamentos muy bonitos. Entonces ahora ahí viven 35 familias con apartamentos de 2 y 3 habitaciones. Y entre todos ellos, como le cuento, la organización de ellos mismos hacen su limpieza, ellos mismos pagan todos los gastos que hay fuera de los departamentos. Tienen, nos contaban también que tienen ahorradores de luz. Varias situaciones que ellos lograron conformar con la organización, ¿verdad?, que es lo más importante. Eso es lo que llama mucho la atención, que ellos están bien organizados. Entonces, un llamado también para nosotros mismos, ¿verdad?, aquí en Guatemala, que somos 7 grupos gestores de vivienda, pero no estamos tan organizados Y necesitamos más apoyo de la comunidad, porque aquí en Guatemala somos varias personas, es un alto porcentaje del que necesita un terrenito ahí para vivir, ¿verdad? Claro, entonces toda esta producción social se logra, ¿verdad?, a través de la organización, de la posibilidad de encontrarnos, de hermanarnos y de poder en colectivo satisfacer esas demandas, ¿verdad?, esas necesidades. Nos contaba fuera de micrófonos la compañera Laura de que cómo es este un también una experiencia de reconstitución de los pueblos, porque estas personas que usted ya mencionaba, vendedores y vendedoras informales, no eran del Estado de México, ¿verdad?, sino personas que bajo las condiciones precarias de vida en sus comunidades tienen que emigrar a la ciudad a buscar una oportunidad de trabajo. Entonces nos gustaría que nos compartieras esa parte, para también ir entendiendo cómo esa falta de empleo también, ¿verdad?, repercute en la necesidad de las personas de trasladarse y de acceder pues a una vivienda, ¿verdad? Sí, ellos nos comentaban que, bueno, tal vez contarles que el momento en que la experiencia se vivió en el tercer día, nos trasladaron a ese lugar y cuando llegamos, decíamos nosotros tres en ese momento que había sido un momento de shock, ¿verdad? Porque el área donde ellos viven es similar a lo que podríamos decir aquí Carretera El Salvador o Zona Díaz, ¿verdad? Entonces, y las familias tienen el predio, como ellos le llaman, y la construcción de sus viviendas a la par de grandes edificios, ¿verdad?, o de grandes hoteles. Entonces, cuando nosotros llegamos, nos esperaron con un momento o una ceremonia desde su cosmovisión, y ellos son otomís, son de Guerrero, de una comunidad de Guerrero. Otomí significa tierra en náhuatl, y entonces ellos nos recibieron, y el primer momento que tuvimos, además del momento de la ceremonia que nos dieron de bienvenida, luego fuimos a un temazcal. Dentro de la construcción de las viviendas que ellos tienen como espacio común el temazcal. Para ellos es muy significativo este espacio y este encuentro con, sobre todo con el ser a lo individual, pero también al ser colectivo. Entonces, en ese momento nos decían, aquí van a entrar y van a conectarse con ustedes mismos, ¿verdad? Y van a sentir esa conexión y esa energía. Entonces, tú miras afuera del proyecto habitacional un portón y crees que adentro solo hay viviendas, ¿verdad? No crees que va a haber eso que pudimos observar, y mucho menos que ellos sigan retomando su cosmovisión y sus principios y valores dentro de ese espacio, ¿verdad? Entonces tienen espacios comunes como el salón comunal, el temazcal, y tienen dentro del proyecto también dos espacios para el trabajo, que son como espacio en el tema de elaboración de ropa, y el otro era de, creo que era de carpintería, no me acuerdo, pero son dos espacios que tienen también para poder hacer su trabajo que realizan. Ellos son vendedores allá en México de esquites, atoles, ¿verdad? Entonces ellos salen con sus carretas a vender todos los días, y con el dinero que sacan de sus ventas es que pudieron construir sus viviendas, ¿verdad? Entonces, claro, el Estado de México les dio la mitad para comprar el terreno, pero todo lo demás de construcción lo hizo la gente con su trabajo, y todos son vendedores de la economía informal, que día a día salen a vender. Entonces esa parte fue como la que nos quedó así, como nunca pensamos encontrarnos eso allá adentro del espacio habitacional, que para nosotros al final decíamos, eso es comunidad, ¿va? Ese es el sentido de comunidad. Y sobre todo lo que ya decía Norma, cuando pudimos ya entrar a una de las viviendas, ¿verdad?, que era una vivienda hermosa, sobre todo retomar que ellos decían, estas viviendas las tenemos porque nos movilizamos, porque nos organizamos, porque están presentes en el trabajo, ¿verdad? Entonces lo obtienen porque tienen un compromiso con el quehacer dentro de ese, de esa comunidad, ¿verdad? Entonces me parece que eso también es algo que muchas veces no lo tenemos, ¿verdad? El compromiso o el podernos organizar de cierta forma. Entonces ellos pudimos conocer el proyecto y nos dejó como experiencia el cómo desde lo urbano o desde las áreas urbanas también se puede reconstituir las comunidades. Porque me imagino de alguna forma que ellos también, todas esas costumbres, ¿verdad?, de la comunidad, entendiendo ferias, celebraciones importantes, las mantienen en ese mismo espacio. Uh-huh. Sí, sí las mantienen en ese mismo espacio. Y lo último que se me había olvidado es también la relación entre hombres y mujeres, ¿verdad? Me parece que también tienen como funciones cada uno, pero que no quiere decir que son funciones porque es hombre o funciones porque es mujer, sino que son funciones complementarias, ¿verdad? Se apoyan entre dos en el tema, bueno, ese día nos dieron la alimentación ahí y tanto hombres como mujeres estaban en todo el proceso de servir la alimentación, cocinar y todo. No era que solo ellas estuvieran como mujeres encargadas del proceso. Entonces ellos decían, es que nuestros espacios son las nuestros espacios comunes son las fiestas, las actividades, las asambleas comunitarias para la definición de eso, y sobre todo el salón común el que tienen, que es un salón bien, bien bonito en su infraestructura, que lo usan para sus actividades, pero también para actividades de otras organizaciones, porque incluso ahí hicimos un evento público, porque esa era la idea, de que se hiciera un evento público ahí, siempre en el tema de Rumbaquito en Hábitat 3, y entonces también se tuvo la participación de estudiantes, de mucha gente que llegó a ese espacio, porque ellos querían dar a conocer su espacio también de como comunidad. Ya, y en esa experiencia que les compartieron y que vivieron, ¿saben ustedes más o menos en cuánto tiempo la gente logró esto, verdad? Pues las negociaciones con el gobierno, que les dieran el dinero, luego ellos poder recaudarlo y todo eso, que aunque ahora están, verdad, viviéndolo en la práctica, mejoraron sus condiciones de vida, pues sí también entender que es un trabajo que requiere organización y paciencia también. Sí, realmente nos comentaban cuando contaban su historia, su proceso para acceso directo al predio, al terreno, tardó 2 años. Lograr todo el proyecto en sí, alrededor de 8 o 10 años, entre las negociaciones, entre que conseguían el dinero para comprar el predio, para el proceso de construcción de las casas. Es una construcción, que eso sí es necesario aclarar, es una construcción vertical, no es horizontal. El espacio comunal se lo dejan en la primer planta, donde está el temazcal, el salón comunitario, y bueno, determinaron un espacio para poner ventas de los que viven ahí. Entonces ese es su espacio comunal, pues parte del shock era como esa parte, es una zona donde vive gente con mucho dinero y es como una cosa, le llamaría como una cosa ahí aparte, interesante, y que realmente lo fundamental fue la organización, o sea, 10 años en todo el proceso y que todavía están muy comprometidos, todavía tienen grandes retos, porque México se está reconfigurando como ciudad. Están aplicando una política de reorganización y quiero enfatizar un poco en eso. Parece que es una oleada a nivel latinoamericano el tema de reorganizar los espacios urbanos o rurales. En Guatemala se han estado planteando desde el plan de Alianza para la Prosperidad, el CATUN 32, que lo dejó el expresidente Otto Pérez Molina aprobado y que actualmente está preso, y que actualmente se está discutiendo una propuesta de ley para el plan de ordenamiento territorial. La Municipalidad de Guatemala ya tiene un plan de ordenamiento territorial que lo está haciendo, aplicando de a poco. Entonces parece que hay una oleada en esa nueva conceptualización de ordenar el espacio urbano, que pone en riesgo muchos de los territorios. Porque es reconfigurar los espacios desde el concepto, muchas veces desde Nueva York o desde Europa, Aquí en Guatemala, aparte de los POT, están planteando la construcción de habitaciones de 30 metros cuadrados. Eso lo dijo un funcionario público en un programa de radio alrededor de hace de 2 meses. Entonces, el proyecto va, o sea, estas propuestas que están impulsando, como en Guatemala, en México, parece que es una oleada dictada desde estos organismos internacionales. Entonces, esta comunidad también ahora tiene otro gran reto: enfrentar lo que significa ese ordenamiento territorial en la ciudad. Entonces, como ellos, como nosotros, tenemos gran reto de hacer resistencia a la aplicación de estos planes. Sobre todo porque sí hemos, se va evidenciando, ¿verdad?, toda esa imposición que hay de estos planes de reordenamiento. Vemos en la zona 1 de la ciudad capital cómo van cerrando negocios, ¿verdad?, y como tú lo mencionabas, Edgar, de querer aparentar, ¿verdad?, ser esas grandes ciudades estadounidenses, europeas, ¿verdad?, donde las casas son utilizadas para negocios, bastante lujosas, ostentosas, pero que para solucionar o sufragar la necesidad de las familias de vivienda son espacios mínimos, ¿verdad? Y que no cumplen con las garantías mínimas, ¿verdad? Como drenajes, agua, luz, esos espacios de recreación que ya ustedes mencionaban. Antes, pues 10 años, ¿verdad? Pensaba yo, 10 años no es mucho, ¿verdad? En lo que esta comunidad logró acceder a esta vivienda digna, porque acá en 2012 se aprobó la ley, ¿verdad? Ya llevamos 4 años y no hay como mayor avance, ¿verdad? Entonces 10 años realmente es poco, pero haciendo énfasis en sí, cómo la organización es fundamental para lograr este tipo de procesos. Como ya vamos a ir cerrando, ¿verdad?, y como también vamos analizando eso que ustedes vivieron y esas experiencias que hay a nivel Latinoamérica, ¿pueden irse aplicando acá o qué podemos, ¿verdad?, traer aquí a la realidad nacional de Guatemala? Vamos a ir a una canción que también nos han solicitado aquí nuestros invitados especiales. Y vamos a ir concluyendo con esa parte, ¿verdad?, ¿qué es lo que sí es viable o posible implementar de esas experiencias que hay en otros países? Vamos a escuchar entonces Casa Abierta del dúo Guardabarranco y continuamos con nuestro programa en Radio Castajibal. Quiero estar bien con mis hermanos, de norte a sur al fin del mundo, saber oír y dar mis manos, sudar jugando algo bien sano. Todos aquí somos humanos, ¿qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo. A la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Quisiera darte buena suerte y ser tu amigo hasta la muerte. Que la distancia no me entuma y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos. ¿Qué más me da el color, la raza? Dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento. Si adentro hay buenos sentimientos, no se pueden quedar adentro. Aquí está mi casa abierta. Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta, hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta. Casa abierta, la amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y bandera. Casa abierta. Casa abierta, casa abierta, casa abierta, casa abierta, aquí está mi casa abierta. Continuamos entonces en nuestro programa sobre producción social de vivienda y hábitat. Estamos conversando con compañeros y compañeras de Plataforma Urbana, quienes participaron en el encuentro latinoamericano celebrado en México recientemente, y pues ya nos han ido contando un poco cuáles fueron las experiencias y ese intercambio que lograron allá en México. Antes de ir a la canción, nos quedábamos con la pregunta al aire de que cuáles son esas cosas que ustedes vivieron allá, que vieron en cuanto a la producción social de vivienda y hábitat, que de alguna forma se puede ir implementando acá en Guatemala, ¿verdad? Entendiendo las condiciones sociales, económicas y políticas. Entonces, ¿cómo qué podríamos traer? ¿Qué nos funcionaría acá en Guatemala para poder solventar ese déficit de vivienda que hay? Bueno, pues a mí lo que se me gustó mucho fue la unión, la organización, que yo, como repito, haría un llamado para que nos sigamos organizando y presionemos, ¿verdad? Y no nos quedemos en la lucha, porque mucha gente se decepciona y dice, ay, voy a dejar aquí. Ya no, pero la verdad es que lo necesitamos, tenemos derecho a una vida digna, a una vivienda digna. Entonces yo sí hago el llamado para que nos sigamos organizando y salgamos adelante de esta situación en la que estamos, ¿verdad? Sí, lo otro que también decíamos nosotros, todo el proceso de incidencia, tanto a nivel municipal como a nivel nacional, dentro de las entidades estatales que están llevando todo el proceso de vivienda, como el CONAVI, el FOPAVI, donde estamos llevando los procesos. Y lo otro, como ya decíamos, en la experiencia de México, 10 años son pocos, y sin embargo aquí nosotros ya llevamos 4 de trabajo y lucha. Creo que también los procesos organizativos, la gente debe tener claro que no es algo inmediato, ¿verdad?, sino que es un proceso que lleva tiempo, pero que poco a poco vamos a ir ganando diferentes luchas, ¿verdad?, a partir del proceso que llevamos. Entonces creo que el seguir haciendo incidencia, movilización y presión ante las entidades también nos va a generar esos cambios. Y resistencia, resistencia ante los, digamos, la organización y la resistencia ante la intentona de aplicar estos tres planes, que es el Alianza para la Prosperidad, el Plan Catún 32 y los planes de ordenamiento territorial. Y creo que eso va, si se aplican, va a cambiar mucho el sentido comunitario desde la concepción de los pueblos de Guatemala. Entonces, la organización y resistencia es un llamado a la población para hacerle frente a estos planes. Sobre todo porque estos, mencionas que va a haber un rompimiento como en ese tejido comunitario si se llegan a aplicar estos tres planes, pero de alguna forma ya están rotos, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí ha habido una bastante intromisión, ¿verdad? De esas formas diferentes, individualistas, de pensar, de ver la vida, de querer acceder a las cosas sin importar las y los demás, ¿verdad? Entonces es necesario, ¿verdad? El tema de la organización y sobre todo la reconstitución de las comunidades. Y pues ya que veíamos que en el caso mexicano, pues son un grupo de personas que vienen de una misma comunidad. Pero ¿cómo hacemos acá para reconstituir una comunidad donde hay gente de diversos pueblos? Les pregunto. Yo creo que de eso cabal dialogábamos en otro espacio como Plataforma Urbana y decíamos que aquí lo importante también era retomar lo diverso de esas comunidades, ¿verdad? Porque no son comunidades que ahí nacieron, sino que son comunidades que en muchos casos, en su mayoría, emigraron aquí a la ciudad en búsqueda del desarrollo o en búsqueda de mejores condiciones de vida. Entonces, decíamos que un primer punto es esa diversidad, cómo se complementa dentro del trabajo, pero lo otro también, cómo dentro de ese trabajo comunitario pueden ellos generar su propia comunidad, ¿verdad? Cómo se puede ir constituyendo esa comunidad dentro del espacio donde están actualmente viviendo, o donde también en muchos casos cuando son en asentamientos y viendo la posibilidad de una mejor vivienda, una vivienda más adecuada y digna, el que puedan ellos accesar a algún proyecto, pero que sigan siendo esa comunidad que se ha ido constituyendo. Muy bien. No sé, ¿verdad? Si hay algo más que ustedes quieran agregar en cuanto a esa aplicabilidad de esas experiencias. Ya mencionaban lo del tema de la organización comunitaria, la reconstitución de las comunidades o de alguna forma también la construcción de unas propias comunidades. Y lo de la incidencia a nivel municipal y estatal, ¿verdad? Entonces, no sé si hay algo más que quieran agregar en cuanto a esa posibilidad, ¿verdad?, de mejorar las condiciones de vivienda y hábitat en la ciudad, acá en Guatemala. O bien, si quieren hacer un llamado, ¿verdad?, para que la gente pueda entender esa parte y de alguna forma organizarse, ¿verdad? Entonces, les dejo los micrófonos. Pues yo pienso que aquí en Guatemala hay, como decía Laura, hay varios asentamientos humanos que viven en la precariedad y que el gobierno central tendría la obligación de ver de qué manera nos apoya, pero no lo hace, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre los otros países con los que tuvimos la experiencia, sí, a ellos sí los han ayudado. De alguna manera los han ayudado, en cambio nosotros no. Pero entonces nosotros tenemos que buscar, primero, cómo organizarnos, ¿verdad? Y segundo, seguir apoyándonos y para lograr, porque tenemos que cambiar esta forma en la que estamos, cómo nos cierran puertas. Hay personas que seguimos en la lucha, hay otras, como decía hace un momento, se desesperan, pero sigamos en la lucha, hacer el llamado a toda la comunidad, a todas las comunidades, de que sigamos en la lucha, uniéndonos. La organización, primero para luego hacer la presión, ¿verdad? Ajá. Esa sería la idea. La denuncia también. Claro. Bueno, entonces les agradecemos su participación en este programa. Es el cuarto programa que realizamos en alianza con Plataforma Urbana, con la intención principal de poder trasladar a todas y todos ustedes el trabajo que ellos están realizando y también cómo ustedes pueden acercarse a estos espacios, ¿verdad? Hemos hablado hoy del tema de vivienda, que es uno de los ejes principales de Plataforma Urbana, pero también trabajan el tema de soberanía alimentaria, el tema, trabajan con jóvenes, con mujeres, en la defensa del territorio. Entonces es como un trabajo bastante integral el que se realiza y ustedes pueden conocer más acerca de este en las redes sociales, está como Plataforma Urbana Guatemala, y ahí pues ir viendo que, cuáles son esas actividades que tienen de incidencia, de movilización, de presión ante las instituciones de Estado para poder sufragar y poder mejorar las condiciones de vida de las personas. Ahora sí, les dejamos el micrófono para que se despidan y pues lo último que quieran agregar en cuanto al tema de producción social de vivienda y hábitat que tuvimos el día de hoy. No, solamente, como ya decías tú, comentarles que nos pueden localizar en las páginas del Facebook y también en nuestro correo plataformaurbana.org@gmail.com, donde también se pueden comunicar con nosotros, ya sea porque quieran participar dentro de Plataforma Urbana o porque quieran alguna información que podamos otorgarles. Y pues agradecer este espacio para como Plataforma Urbana y como Serjus, el poder llevar esta información que el día de hoy pudimos compartir, y igual seguiremos con otros programas desde las reivindicaciones que tenemos como movimiento comunitario. Bueno, muchas gracias. Vamos a cerrar con una canción que era el tema un poco que mencionaba Norma. Es un grupo que surgió precisamente de un asentamiento, del asentamiento Mario Alioto López, ¿verdad? Son unos jóvenes que hacen música, que hacen hip hop, y pues que hoy nos traen una canción que habla sobre la realidad nacional, sobre esas condiciones de vida que viven no solo las personas en los asentamientos, sino a nivel nacional. Les agradecemos entonces que estén acá, les esperamos en un próximo programa para que sigamos compartiendo este trabajo tan importante que realizan como Plataforma Urbana. A ustedes, quienes nos escuchan, les agradecemos su sintonía y esperamos en una próxima llevarles otro tema de interés para que podamos ir cambiando, abriendo nuestra mente, conociendo para mejorar nuestras condiciones de vida. Somos Radio Castajibal, Radio Emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Radio Castajibal, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Un mortal ataque hizo estallar un autobús cargado de pasajeros en Guatemala, dejando un saldo de muerte. Desde la capital guatemalteca, Erika Porras nos trae las imágenes de la tragedia. Veo niños tirados en el piso. El gobierno nada hizo de todo lo prometido. ¿Qué hora es? ¿Cuántas personas todavía no han comido? Choferes, mujeres asesinadas, policías y soldados disque haciendo emboscadas. Colón viajando mientras las calles de Guatemala color rojo se siguen pintando. Color sangre, todo sigue igual. Pobreza, hambre, el sistema no es cabal. Lo mismo de diario, todo sube menos el salario. Y entre de diario, que sí, que no sé qué. Cúcara, mácara, títere fue. Se roban el dinero y dicen saber quién fue. Todos son iguales. Por ninguno de esos candidatos voy a dar mis huellas digitales. En una papeleta voy en el autobús, se sube un niño y me ofrece una paleta. Refleja hambre y yo lo aliviano. Me dice con esto ya como junto con mi hermano. De plano, si la vida ahora está bien cara, un huevo, una vara, un ojo de la cara.